Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 88º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Tensión económica entre Riad y Washington por el caso del periodista desaparecido en su consulado. Tras una conversación con el rey Salman, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que el profesional podría haber sido víctima de asesinos descontrolados, aunque Riad niega su implicación en el caso. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Nicolás Sánchez O'Donovan. En Turquía, un grupo de investigadores registra el consulado de Arabia Saudí buscando, claro, esclarecer las circunstancias de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Tras una conversación con el rey Salman, Donald Trump ha señalado que el profesional podría haber sido víctima de asesinos descontrolados. Nicolás Sánchez O'Donovan nos amplía la información en directo. Nico, es un gusto saludarte. Bueno, cuéntanos las repercusiones que ha generado la desaparición de este periodista. Hola, ¿qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, lo que empezó como un suceso macabro está derivando en una crisis diplomática que podría acabar incluso en una guerra comercial. Recordemos que el periodista saudí Jamal Khashoggi lleva desaparecido desde el pasado día 2 de octubre cuando visitó el consulado de su país en Estambul, en Turquía. Recordemos también que Khashoggi es residente aquí en Estados Unidos, donde trabaja, colabora para el Washington Post escribiendo columnas siempre críticas con Riad. Ante las crecientes dudas, el presidente Donald Trump habló por teléfono con el rey saudí Salman, quien negó tener conocimiento sobre el paradero del reportero. Trump también anunció, después de esa conversación, el viaje de su secretario de Estado, Mike Pompeo, a Arabia Saudí para tratar de resolver un caso que, como decimos, está adquiriendo tintes de crisis diplomática para Washington. Escuchemos ya las palabras de Donald Trump. El rey ha negado firmemente cualquier conocimiento sobre eso. Él no sabe muy bien qué ha pasado. No quiero meterme en su cabeza, pero a mí me sonó como si hubieran sido algunos asesinos descontrolados. ¿Quién sabe? Intentaremos ir al fondo muy pronto, pero lo suyo ha sido una negación categórica. Ahí escuchábamos a Donald Trump justo después de hablar con el rey de Arabia Saudí, y también un Donald Trump que mencionaba, y esto es curioso, asesinos descontrolados. Cuanto menos curioso, como decimos, ya que Trump habla de asesinos cuando aún no se ha confirmado oficialmente la muerte del periodista, que en estos momentos continúa en paradero desconocido, por lo menos oficialmente. Así que llama la atención que Trump ya hable de asesinos. Lo cierto es que Riad ha negado por activa y por pasiva su implicación, mientras que países como Francia, Reino Unido o Alemania exigen responsabilidades. Estados Unidos aseguró que habrá un castigo severo para el responsable de ese posible asesinato del periodista, lo que abriría la puerta a posibles sanciones. Y esto es exactamente lo que puede tener un efecto dominó en materia económica en toda la región y también en materia diplomática, ya que podría derivar en una escalada en el precio del petróleo e incluso en un acercamiento geoestratégico entre Arabia Saudí e Irán. Esto sería perjudicial para Washington y es por ello que Pompeo ha viajado inmediatamente, con la intención también de asegurar, recordemos, los enormes contratos armamentísticos que Estados Unidos tiene con Arabia Saudí. Eso sí, ya hemos escuchado a varios senadores y congresistas norteamericanos, tanto republicanos como demócratas, asegurar que hay que sancionar a Arabia Saudí si finalmente se confirma su implicación. Por lo tanto, presión para el presidente Donald Trump. En cuanto a lo último que sabemos sobre la investigación, pues bien, ya se ha confirmado que un equipo de forenses turcos ya ha podido acceder al edificio consular para intentar empezar una investigación en el lugar. Venezuela anuncia exclusión del dólar del sistema cambiario oficial. Estas medidas económicas se tomaron debido a la imposibilidad de realizar transacciones con la moneda estadounidense en el mercado cambiario venezolano. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Erika Ortega Sanoja. Venezuela anuncia la exclusión del dólar del sistema cambiario oficial. Lo declaró el vicepresidente para la economía, Tarek Al-Issami. Añadió que todas las transacciones del mercado van a estar referenciadas en el euro o en cualquier otra moneda convertible. Erika Ortega Sanoja nos amplía la información. El gobierno de Venezuela anuncia una serie de medidas para contrarrestar los efectos de las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos contra el país. Desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, fue el vicepresidente para el área económica, Tarek El-Issami, quien denunció que cuentas bancarias, tanto de empresas públicas como privadas, han sido bloqueadas por bancos internacionales por el hecho de recibir dólares subastados por el gobierno venezolano a través del sistema de divisas preferenciales que rige desde hace unos años en la nación bolivariana. Habló de varias medidas, pero la más relevante, la decisión de sustituir al dólar y adoptar el euro, el yuan y otras monedas convertibles para todas las transacciones del mercado cambiario nacional. Todas las transacciones del mercado cambiario nacional van a estar referenciadas utilizando el euro y otras divisas convertibles. Volvemos al esquema del euro. Es decir, que a partir de ahora, las subastas del DICOM, los créditos que entregue el sistema financiero nacional van a ser o va a ser en euros, yuanes o cualquier otra moneda convertible. También anunció que el país va a optar por escoger instituciones asiáticas y europeas para la intermediación bancaria de las cuentas que tiene la República en el exterior, debido a que algunos de los bancos han establecido tasas de transacciones a valores que consideró irracionales. Para él, todas estas acciones demuestran el doble rasero de los Estados Unidos, que por un lado habla de ofrecer ayuda humanitaria al país suramericano y por el otro penaliza transacciones que son vitales para levantar a los sectores productivos. La mejor ayuda que pueden hacerle al pueblo de Venezuela, al pueblo de Venezuela, es que el imperialismo saque sus garras asesinas y criminales del país y que nos dejen ser libres. No vamos a ser de nuevo colonia de nadie. Tarek El-Issami concluyó su rueda de prensa diciendo que el Ejecutivo va a solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente un decreto ley que penalice a aquellas personas naturales y organizaciones que se dedican al tráfico y extracción del papel moneda venezolano para evitar que este flagelo siga afectando en forma negativa a la nación. La frontera entre las dos Irlandas atasca las negociaciones del Brexit. Las negociaciones sobre el Brexit se han atascado de cara a la cumbre de líderes de la Unión Europea, según fuentes del gobierno británico. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carceller. Las negociaciones sobre el Brexit se han atascado de cara a la cumbre de líderes de la Unión Europea, según fuentes del gobierno británico. Tras la reunión con su contraparte, el jefe negociador comunitario admitió que a pesar de los intensos esfuerzos hechos, los asuntos claves siguen sin cerrarse. En concreto, se refirió a la falta de acuerdo sobre la frontera entre la República de Irlanda y la zona británica de Irlanda del Norte. Para evitar una salida abrupta del Reino Unido, los 27 tienen que dar su visto bueno a convocar una cumbre extraordinaria en noviembre y sellar el pacto a tiempo. Italia aprueba los presupuestos de 2019 con un mayor déficit. El plan contempla un aumento del déficit, un punto que provocó un severo enfrentamiento con la Comisión Europea. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. El Consejo de Ministros de Italia aprueba el presupuesto para el año 2019. El plan contempla un aumento del déficit, un punto que provocó un severo enfrentamiento con la Comisión Europea. La medida va acompañada con un decreto de amnistía fiscal, una reducción de la edad de jubilación y menos fondos para la inmigración. El primer ministro Giuseppe Conte aseguró que el proyecto cumple con las promesas electorales de la coalición del Movimiento 5 Estrellas y la Liga. Ahora el borrador tiene que ser estudiado por Bruselas. Sánchez defiende los presupuestos ante las críticas de PP y Ciudadanos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha acusado el pasado miércoles a Pablo Casado de ser rehén de su pasado más inmediato y más lejano, tras los reproches a los presupuestos enviados a Bruselas, unas cuentas sobre las que el líder del PP ha advertido que pueden arruinar a España, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Enfrentamiento entre PP y Ciudadanos y el presidente del gobierno en el Congreso a costa de los presupuestos. Los dos partidos de la oposición han mostrado una estrategia para frenar los presupuestos del Ejecutivo y Pedro Sánchez los ha defendido en la sesión de control. El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de ser rehén de sus socios y de presentar unos presupuestos de forma ilegal, sin un techo de gasto aprobado en el Congreso. Sánchez ha defendido que son las cuentas que le convienen a España. Que al final se ensaña con 3 millones de autónomos, con 17 millones de conductores de coches diésel. Y como se decía siempre, el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. Por eso lo que interesa a los españoles es que fracase su gobierno antes de que vuelvan a arruinar una vez más a España. Señor Casado, cuando usted habla de rehén, yo le veo y le escucho, y además, en fin, no solamente durante las sesiones de control, sino hasta incluso también durante los fines de semana, donde usted deja auténticas perlas retóricas. Y usted, señor Casado, en fin, al frente del Partido Popular lo que representa es que es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado a Sánchez de engañar a Bruselas con los presupuestos y Sánchez ha dicho que PP y Ciudadanos intentan bloquearlos. Los españoles están hartos de un presidente que no pasa por las urnas. Usted le tiene miedo a las urnas. Y yo le pregunto, señor Sánchez, ¿no sería mejor acabar con este fake, con este fraude y convocar elecciones? Yo le pido que convoque elecciones, que no le tenga miedo al pueblo español. Vamos a votar. Señor Rivera, nosotros vamos a presentar nuestros presupuestos en diciembre con una senda de estabilidad que es la que ahora mismo está recogida y reconocida por este Parlamento. Hasta tanto en cuanto esa senda de estabilidad presupuestaria no sea revisada y ustedes dejen, tanto la mesa del Congreso como el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular, dejen ustedes de obstruir parlamentariamente una ley que está ganada con el voto de la mayoría parlamentaria en el Congreso, señor Rivera. La ministra de Hacienda ha defendido que la senda de déficit del 1,3% está vigente para 3 años. La llegada de turistas caerá un 0,8% en 2018, el primer descenso desde 2009. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha estimado que 2018 concluirá con la visita de 81,2 millones de turistas extranjeros, un 0,8% menos que el año pasado y que marcó el récord de 81,9 millones de personas, lo que supone el primer descenso desde el año 2009, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. 2018 cerrará con la llegada de menos turistas extranjeros a nuestro país, algo más de 81 millones, casi un 1% menos que el pasado año. Sin embargo, se gastarán más dinero, casi 90 mil millones de euros, un 2,8% más que en 2017. Tanto normalización en los flujos, pero un incremento muy importante de la calidad del turismo en nuestro país y que se refleja, como digo, a través de ese mayor gasto que están haciendo los turistas que nos visitan. De enero a agosto nos han visitado más de 57 millones de turistas extranjeros, que han dejado más de 62 mil millones de euros. El gasto medio por turista ha alcanzado los 145 euros diarios, un 6,5% más que el año pasado. El número de turistas extranjeros ha descendido en todas las comunidades autónomas, pero es en Cataluña donde ha sido más acusado, un 5,5% menos, debido, entre otras razones, a la inestabilidad política. Lo que tenemos es que recuperar la normalidad institucional, es en lo que estamos trabajando. Nosotros estamos, de hecho, reforzando la campaña de marketing de Cataluña fuera. También en Baleares ha descendido el número de turistas extranjeros, pero en este caso el gobierno lo achaca a una saturación del destino y a una apuesta por la calidad más que por la cantidad. BBVA rebaja el crecimiento de la economía española al 2,6% en 2018. BBVA Research ha decidido rebajar en 3 décimas su previsión de crecimiento para este año y dejarlo en el 2,6%, debido al debilitamiento de las exportaciones, el consumo privado y el turismo en los últimos meses, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. BBVA rebaja la previsión de crecimiento para la economía española al 2,6% este año y 2,4% el siguiente. Su visión coincide con la revisión del Gobierno para 2018 y es una décima mayor para 2019. Hay factores, según el informe del BBVA, para mantener un crecimiento mayor al de la Unión Europea, pero también hay incertidumbres. Por sorpresas negativas que hemos visto en el primer semestre, muy concentradas en una desaceleración del consumo y de las exportaciones, parte externo y parte interno, seguimos previendo tasas de crecimiento bastante por encima del crecimiento potencial, el 2,6 en el 2018 y el 2,4 en el 2019, con lo cual se mantiene este entorno de expansión. Pero, al mismo tiempo, este conjunto de incertidumbres, que también tienen un componente adicional en España, nos hacen plantear que este cuadro que tenemos de 2,6 y 2,4 tiene sesgos a la baja. BBVA cree que se puede cumplir el plan presupuestario presentado por el Gobierno a Bruselas, que incluye el objetivo de reducir el déficit al 1,8% del PIB en 2019. Lo vemos factible, hemos dicho que solo tenemos una diferencia en los ingresos, por lo tanto, si la ejecución presupuestaria termina cumpliendo con las previsiones que se han anunciado en ese plan presupuestario para el conjunto de administraciones públicas, pues sería perfectamente factible. Las previsiones del BBVA son peores. Estiman que el déficit será del 2,8% del PIB en 2018 y del 2,2% en 2019. La riqueza de las familias españolas alcanzó 1.410 billones hasta junio, un 2,3% más. La riqueza financiera neta de las familias y empresas españolas, medida por la diferencia entre los ahorros que acumulan y las deudas que tienen, se situó en 1.410 billones de euros a finales de junio, un 2,3% más que hace un año, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La riqueza financiera neta de las familias y empresas españolas llegó en junio a 1.410.000 millones de euros. Es un 2,3% más que hace un año. La riqueza financiera mide la diferencia entre los ahorros y las deudas. Según el Banco de España, los activos financieros netos de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro representaron en junio un 118,9% del PIB. Es un 1,9% menos que un año antes. La deuda bruta de las empresas, hogares e instituciones alcanzó 1.847.000 millones de euros al final del segundo trimestre. Los activos financieros de hogares e instituciones registraron 2.198.000 millones, un 1,7% más. Aumentó porque ha habido más adquisición y por la revalorización del precio de los activos de renta variable. La mayor parte de los activos financieros de las familias, el 40%, está en efectivo y depósitos. Las participaciones en capital suponen el 26%, seguros y fondos de pensiones un 16% y fondos de inversión un 15%. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Merlin Properties. Merlin Properties ha descontado un dividendo por un valor de 0,20 euros brutos por acción el pasado miércoles. Y la cotización lo ha reflejado en positivo, encontrándose cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles al alza, en los 11,27 euros. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen por encima del precio. La línea rápida del MACD con un giro al alza en dirección a la lenta y el RSI a la baja en los 39 puntos. La resistencia a alcanzar la podemos situar en el 38,20% de Fibonacci en los 11,55 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.